Julio. Martín Rodríguez es mi nombre, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo andás? Buen día. Bien, bueno, Julio, lo queríamos tener en el aire un poco para charlar. Hace unos días se conoció la publicación El Ventilador, en donde usted ha dado una nota y ha hablado de muchísimos temas. A mí me gustaría arrancar por uno. Estamos muy cerca de que se cumpla un nuevo aniversario, el cuarto en este caso, del fallecimiento de Elio Seseberri. ¿Qué recuerdo le trae esta fecha? ¿Qué recuerdo le trae Seseberri a usted? Sí, efectivamente, el 21 de septiembre se cumple. El mejor, yo ya lo he dicho muchas veces, creo que Seseberri fue una persona que marcó la historia de La Barría durante muchos años, fue un intendente espectacular y en lo personal fue, creo que, la persona que desde lejos más me enseñó lo que puedo saber, poco, mucho, no importa, sobre lo que es la administración pública, lo que es la función de intendente, sobre cómo gestionar una ciudad, en fin, el mejor recuerdo tengo. Es realmente una persona inolvidable para toda La Barría y para mí, te imaginarás que también. Uh-huh. ¿Un maestro? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, un maestro. Para mí, para todos los que vinimos después, para José, para ese gran equipo de gente que se desempeña en la administración, que aún hoy se desempeña con los aportes de gente valiosos que ha hecho José, pero la base del equipo de gente es la que armó Seseberri, sí, sí. ¿Lo ve parecido en la forma de gobernar a José con Helios? Mira, cada persona tiene su impronta, su estilo, sus gustos, pero indudablemente hay mucho, mucho que pertenece a un tronco común, desde la eficiencia en la gestión, el cuidado de los fondos de la administración pública, la prolijidad en el manejo de los recursos, la previsibilidad hacia el futuro. Sí, sí, hay muchas cosas que son muy parecidas. Uh-huh. Julio, ¿qué le dejó el triunfo, podemos decir, aplastante, por lo menos en primarias, que tuvo la gestión municipal a nivel local? ¿Y qué le dejó lo mismo que ha tenido el oficialismo también a nivel nacional? ¿Le merece alguna opinión esto? Sí, a nivel local una gran alegría. Yo estoy muy contento de que a José le vaya bien y me parece que era casi lógico que José tuviera el triunfo que tuvo, porque ha hecho 4 años de muy buena administración municipal, ha tenido mucha plata, pero le ha sabido invertir muy bien, le ha dado a la administración municipal su impronta y su sello personal en muchos temas, y me parece lógico porque si vos tenés un tipo que está manejando muy bien la municipalidad, no hay motivos demasiado para cambiarlo, sobre todo porque, en mi opinión, creo que está bastantes escalones arriba del resto de las opciones que había. Uh-huh. José realmente es un muy buen administrador. ¿El triunfo fue un mérito del intendente, un demérito de la oposición o una conjunción de factores? Mira, siempre estas cosas complejas son una conjunción de factores. Hubo indudablemente un mérito grande de José y hubo evidentemente que la oposición no generó ninguna opción apetecible para la gente, si no les hubiera ido mejor. Claro. ¿Y a nivel nacional? Y a nivel nacional no me deja la alegría que me deja a nivel local, pero de todas maneras también era lógico. La oposición a nivel nacional es realmente lamentable y la gente llegó a las elecciones, todos los sectores llegaron con los bolsillos llenos. El que no tenía trabajo porque tenía la asignación. El empresario, porque hoy por hoy la economía está fuerte y a una gran cantidad de empresarios le está yendo muy bien. El asalariado, porque se vienen cerrando convenios salariales de alrededor del 30%, que esto significa tener plata real en el bolsillo aún por encima de la inflación real. El productor agropecuario, porque los precios están bárbaros. Entonces, si vos llegás con plata en el bolsillo y si enfrente las opciones son realmente malas, y bueno, es lógico también que gane Cristina. No es lo que a mí me pone feliz, pero bueno, ganó Cristina, ganó muy bien, hay que reconocerlo. Y bueno, esperemos que tenga 4 años buenos, muy buenos de gobierno, ¿no es cierto? ¿A quién no le gusta que el quien tiene que administrar haga las cosas bien. Si a todos nos va a ir mejor. Muchas de las definiciones políticas de Julio Alem, o que por lo menos se le dan a Julio Alem, se conocen a través de los medios y Julio Alem no habla. ¿Hubo algún Julio Alem muy cerca de la oposición desastrosa, como recién la calificó, o solamente fueron trascendidos? No, a ver, yo he hablado, he tenido la suerte de hablar con tipos que en su momento estaban en el máximo escenario nacional, qué sé yo, Dualde, Cobos, todos son experiencias interesantes y enriquecedoras. Hubo, por otra parte, ofrecimiento de distintas opciones de la oposición, a quienes mucho agradezco, porque siempre un ofrecimiento de estos es algo gratificante para uno, pero no hubo ninguna opción que me entusiasmara, así que eso fue lo que pasó, lo que se supo es lo que pasó, ni más ni menos que eso. Pero son cosas que ya pasaron, hoy por hoy ya estoy haciendo la valija para irme a mi casa. No, es prácticamente imposible que haya un Julio Alem en el Ejecutivo a partir del 11 no, de diciembre. No, es imposible, es totalmente imposible. Ya tengo casi hecha la valija. ¿De ninguna manera? No. Pero no por nada, no, de ninguna manera. No hay posibilidad de que yo esté en el Ejecutivo porque, bueno, por un montón de razones, no. Bueno, ¿alguna de las razones quiere enumerarla, Julio? No, que me quiero dedicar a mis cosas. Yo, gracias a Dios, tengo mucho trabajo en el estudio, estamos trabajando muy bien y bueno, me quiero dedicar un tiempo a mis cosas, hace un montón de tiempo, 20 años, más de 20 años estoy en la administración pública. Bien. Julio, le agradecemos mucho este contacto con Radio Olavarría, ha sido muy claro, muy franco, como siempre lo es, le enviamos un gran abrazo. Bueno, te mando un abrazo y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.